Soy el padre Jorge Carvajal y un grato saludo a todos los que escuchan la radio. Bien, comentarles sobre la campaña navideña MUPA. MUPA significa Manos Unidas para Ayudar. El grupo de jóvenes de animadores de confirmación de la parroquia, pues se han motivado para llevar adelante esta campaña de Navidad. ¿En qué consiste realmente? En robar y hacer felices a muchos niños. El día sábado 22 de diciembre tendremos el día de la campaña, que queremos entregar juguetes, queremos tener la chocolatada, queremos tener panetones, pan dulce para tantos niños que vengan a la parroquia San José de la Floresta en la mañana. Ya les informaremos más sobre esta actividad. En este momento lo que estamos haciendo es la recolección de juguetes y víveres también en dos diferentes puntos, que sería uno en Muyurina, estamos recibiendo esto, como también y sobre todo en la secretaría de la parroquia. También los jóvenes están pasando puerta a puerta con unas poleras rojas y una identificación que dice Campaña MUPA San José de la Floresta, para con sus latas, ¿no? Para poder pedir también algo de dinero. Si es que alguien quiera aportar unas cuantas monedas o algunos billetitos, sería genial, porque así nos colaboran en esta campaña. Lo mismo, están anotando si es que algunas personas quieren donar juguetes y quieren que vuelvan a sus casas, pues ellos con gusto volverán. Cuando ustedes digan en qué fecha tienen los juguetes, también pueden ir a recoger los juguetes y lo mismo los víveres, ¿no?